compases de nuestro guía espiritual, Alfredo Gobi, lo saluda este ángel andariego en este espacio de todos los viernes de 18 a 20, en el cual, con los aportes técnicos de Ezequiel Bilbao y el amigo Matías, que nos secunda también, es el apoyo también de nuestro programa en la producción, estamos en lavecindadradio.com y a todos aquellos que nos quieran enviar algún mensaje, bueno, estaremos atentos a nuestro WhatsApp al número 115-701-7221. WhatsApp 115-701-7221. Y damos comienzo a una nueva edición en nuestro programa que, por supuesto, como todas las semanas, está atiborrado, exhausto de información, porque desde luego son semanas intensas en las cuales el devenir de los acontecimientos hace que se precipiten las noticias y a veces haya una acumulación que no dé el espacio y el tiempo necesario para brindarlas a todas, porque como nosotros tenemos un día de la semana, no es todos los días, entonces tratamos de hacer una síntesis de todas ellas y de este modo poder llegar a todos ustedes con la precisión de la información, no la desinformación, sino la información, porque estamos acostumbrados a que se nos desinforme, entonces por eso estos nuevos medios alternativos de radio son los que tratan de evaluar la realidad. Y vamos a decir que en estos momentos en la Plaza de Mayo se está formando la gran marcha con la aparición, porque queremos saber dónde está Santiago Maldonado, este joven, porque en realidad es juventud divino de cero, 28 años, está en la flor de su juventud, ¿no es cierto? Y que esté desaparecido recrudece un poco esta democracia que en realidad creíamos que no iba a suceder estos acontecimientos y que lamentablemente está acosándonos de una forma, un estado un poco represivo, un poco por decirlo en buenos términos, pero en realidad si nos evaluamos todo este tiempo transcurrido de este nuevo gobierno, recordamos por ejemplo lo sucedido con las murgas allá por enero del 2016. También tenemos que recordar lo ocurrido cuando se era gobierno de la ciudad y también en el hospital Moyano, también sucedió una represión desafortunada, digamos así. Así que, recordando, por ejemplo, a los 24 años de la desaparición, a sus 24 años de la desaparición de Miguel Bru, y este mes de la desaparición de Santiago Maldonado, es una suerte de desapariciones aparejadas. Sus veinteañeras juventudes, el accionar de las fuerzas de la ley, del orden, la gendarmería, los testigos y las noticias y confusiones a que se alude permanentemente porque se sabe que fue secuestrado. Hay imágenes en las cuales decían que estaba secuestrado por gendarmería y transportado en un Unimog, un vehículo que sabemos que es para ese tipo de zonas. Y bueno, y los puntos comunes de las desapariciones en democracia. Y vamos a decir que hoy se cumplen 24 años de la desaparición de aquel joven, Miguel Bru, un estudiante de periodismo que fue visto por última vez el 17 de agosto de 1993 en Babio, a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata. Aunque la policía bonaerense quiso instalar que se había escapado por voluntad propia, luego se supo que fue torturado hasta su muerte en una comisaría platense como represalia por una denuncia ante un allanamiento sin orden. El caso fue emblemático porque puso en evidencia la vigencia, más allá de la dictadura de la impunidad represiva del Estado, que es quien ostenta los mayores instrumentos del orden en nuestra sociedad y el único que puede aplicarlos en nombre de la ley. La efeméride se recrudece, tristemente, con las escalofriantes coincidencias que arroja la búsqueda, o no, de Santiago Maldonado, ausente desde el 1 de agosto, hoy 1 de septiembre, se cumplen exactamente un mes de su desaparición, y preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Tras una represión de la Gendarmería Nacional en un acampe mapuche en la localidad de Cuyamén, al noroeste de Chubut. Ambos, Brut, que tenía 23 años, y Maldonado, que tiene 28 años, forman parte de una lista hiriente, la de los desaparecidos en democracia, que ya en el 2015 la Coordinadora contra la Represión y la Certidumbre de que de todos modos se trata de una nómina incompleta, ya que las técnicas de desaparición siempre se sofistifican para estar a un paso delante del descubrimiento público de las mismas. Determinar los alcances legales del término desaparecido encuentra matices, aunque existen consensos para atender lo que indica la Convención Interamericana de la Desaparición Forzada de Personas, con rango de ley en la Argentina desde la última reforma constitucional de 1995. La misma refiere a privaciones cometidas por agentes del Estado a personas que actúen con su autorización, seguido de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre su paradero. Santiago Maldonado nació en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, y se dedicaba a la artesanía. Se instaló hace un tiempo cerca de la zona donde Gendarmería ya había apoyado la bota en enero, sofocando a bala y garrote una ocupación mapuche en tierras de los Benetton, una de las tantas familias extranjeras beneficiadas con baratos latifundios en ese membranal de montañas, lagos y desierto, todavía inabarcado por un Estado que se precia de bicentenario, es decir, el territorio patagónico. Desde distintos extractos gubernamentales se intenta explicar que existen dos facciones mapuches, la Red Ancestral, RAM, en apariencia dialoguista, y el movimiento autónomo Puel Mapu, calificado como terrorista, una descripción inexacta, imperdonable, pues refrita la teoría de los dos demonios, en la que la represión estatal luce como un diablo, pero menos malo que el que intenta sofocar. No quedó claro el rol de Santiago Maldonado en este conflicto que precedía a su mudanza, y en verdad tampoco importa. Lo que permanece irónicamente es su ausencia, que varios testigos le imputaron en sede judicial al accionar de la gendarmería, tal como pasó con Bru,

que queda, el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Bueno, estábamos escuchando este celebérrimo título de Dion Gieco, Los Salieris de Charlie. Y es cierto, estamos en un país, aunque esta letra fue ya escrita hace un tiempito, es un país esponja que se chupa todo. Desmemoriado, grave error, ¿no es cierto? Y bueno, estamos también en el aspecto de la salud, en deuda, en el aspecto de la educación, en deuda. Y vamos entrando en un tema grave, porque con el famoso tema de la inscripción online en las escuelas, ya se ha aumentado la falta de vacantes en las escuelas. De 10.000, 12.000, creo que ya estamos en 18.000. Y toda esa gente que queda sin poder estudiar o sin mandar a los chicos, porque no todos tienen el presupuesto adecuado para pagar una educación privada, y parecería que este gobierno sigue apuntando a lo mismo. Y como decía en un momento, no me quiero olvidar de la frase célebre de Bullrich, ministro de Educación, que decía, hoy candidato por la provincia a diputado, que decía que gozaran de la incertidumbre. Que gocen de la incertidumbre, sonriéndose el personaje este. Así que, por lo que vemos en las visiones, y esto está perfectamente acreditado, grabado, ¿no es cierto? Estamos en esas condiciones que nos dejan un poco en esa verdadera incertidumbre de decisiones que está optando este gobierno. Bueno, y por otra parte, ya que hablábamos de educación, también tenemos que hablar de las juventudes emprendedoras. Rimbombante nombre, que en realidad, ¿cómo es la entrada al mundo del trabajo de la juventud? Y su título a veces dice muchas cosas, porque bailando por un sueldo, a través de falsas promesas, pocos derechos, meses a prueba y despidos precoces. Un relato encarnado y un rompecabezas de distintas voces jóvenes que buscan empleo privado y encuentran cualquier cosa. Entonces vamos a repasar un poquito, por ejemplo, los tres meses, las penurias de los tres meses de prueba. Sabe que pasó la entrevista, la propia persona lo confirma, luego consulta si tiene alguna pregunta al joven que pretende su nuevo empleo o su primer empleo, y en su momento de aclarar dudas para demostrar además el interés por el puesto de trabajo, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, preguntar por su sueldo, si es personal jerárquico, si es un mal plan, qué es lo que le van a pagar. Oscila entre los, en algunos trabajos oscilan entre los 4.000 y 6.000 pesos. Ya un poco más jerarquizado, porque dijimos personal jerárquico, se dice de 10.000 pesos más premio, aunque sabe que los premios no existen. Otra pregunta, si lo pueden echar a los 2 meses, 29 días y 23 horas, o sea, trabaja el periodo de prueba y después lo echan, 5 horas durante 3 días, si le va bien, que es básicamente que no abandone su trabajo en esos 3 meses, el trabajo es de lunes a sábados, 6 horas. aunque se dice que después de las elecciones de octubre parece que están optando y pensando entre las 9 y 12 horas, que muchos trabajos hoy existe ese horario de trabajo. Así que eso es por los 3 meses de prueba. En cuanto a la capacitación, lo llevan a una habitación con pupitre junto a una treintena de personas, le cuentan el speech, le tiran los tics, se los hacen repetir y a la hora no más lo mandan a otro sector, el famoso de los boxes. Una hora de computadora para cada uno, con un software para hablar por teléfono a través del micrófono, auriculares y una base de datos de posibles llamados a distintas ciudades. Sí, tiene que vender loterías a España. Ese es un trabajo, a España. Tienen que poner acento medio neutro, les dicen a último momento. Y empieza una marca y un número, nada. Marca otro, nada, y así sucesivamente. En un momento está un tanto nervioso porque no lo atiende, entonces se hace preguntas. Bueno, a lo que el último accede a atender. Buenas tardes, lo llamo porque salió beneficiado con un boleto de lotería, y entonces del otro lado le cortan la llamada. Otro, nada, lo atienden. Y así sigue sucesivamente esa ganancia de experiencia en este nuevo trabajo. Buenas tardes, lo llamo porque salió, y otra vez la misma función. 3 datos claves. 24% en este momento de desempleo en jóvenes que van desde los 18 a los 24 años. El desempleo más alto de la región en jóvenes es de 18 a 25, según la ONU. Y el 59% de jóvenes que trabajan en negro. Bueno, y vamos a entrar un poco al laberinto. El mundo laboral no para de sorprenderlo. Y eso que ya trabajó de planillero para Greenpeace. Debía conseguir donantes de dinero, de recepcionista en una empresa de software, y de asesor contable debía perseguir morosos. Como vemos, se encuentra en una serie de sorpresas en el transcurso de dicho trabajo. Y el trabajo que más le duró, es decir, más de los 3 meses de prueba, fue el data entry. Digitalizaba fotos de archivos del Estado. Trabajó allí 2 años e hizo, gracias a ese tiempo, algunas amistades, sobre todo con los que ya habían echado antes que él. Salió de ahí, tiró CVC e instantáneamente lo llamaron para otra entrevista. ¿De qué? De data entry. Pero mirá que yo me acabo de ir. El sueldo resultaba muy bajo, las horas eran muchas. ¿Y cuál era el negocio?, se preguntaba el joven. Se dio cuenta de que pasaban los años y en su currículum solo tenía data entry. Y que cuando buscaba un nuevo trabajo, la marca carcelaria lo condenaba. Solo lo llamaban de esos trabajos y no de otros. Y para pagarle, cada vez peor. El resto de sus empleos fueron siempre por 3 meses de prueba. Durante esos meses la supervisión es constante, es decir, el supervisor es un panóptico que monitorea la concentración y la intensidad de trabajo de las decenas de personas que entran al mismo tiempo. Una competencia implícita se despliega en la oficina en la que todos luchan contra todos, al tiempo que simulan caerse bien, sobre todo caerle bien al más odiado, al supervisor. El supervisor dice cosas como yo los primeros 3 meses di lo mejor de mí, o incluso peores, como una vez escuchó a Marcelo decir: acá hemos despedido gente embarazada, gente con cáncer terminal, así que nadie tiene asegurado el puesto de trabajo. Sus compañeros murmuraban: menos mal que tengo trabajo. Él elegía callar. Bueno, como vemos, una nueva civilización de desempleados, de jóvenes en esta nueva civilización laboral, o una entrevista en tiempos de la CEOcracia. Bueno, hacemos un paréntesis. Esto queremos más o menos, no para augurarles ni ser en ese sentido negativos, pero sin embargo esto es lo que nos informa y esto es lo que en realidad ocurre con los nuevos jóvenes emprendedores que buscan sus primeros trabajos durante un año, dos años, y van ganando una experiencia negativa. Por eso queremos alertarlos, sobre todo a esta nueva juventud emprendedora, entre comillas, pero que en realidad sea un trabajo febril y positivo para todos ellos, porque bien lo necesitan, porque se están abriendo paso en la vida. Por lo tanto, necesitan de buenos trabajos y buenos empleos. Vamos a la música. Y estamos escuchando a un cantor exitoso de las décadas del 60, del 70, y un 30 de agosto de 1938 nacía este cantor, chileno él, pero con mucho éxito en la Argentina, sobre todo en las décadas que les comentaba en su juventud, desde luego. Vamos a escucharlo en uno de sus tantos éxitos de aquellas épocas. Hoy lo recordamos a Rosamel Aranda. ¿O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí? Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás salir de tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. Conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás salir a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. No me importa que me digas que nuestro amor es prohibido. En mi mente te has metido y ya no puedo escapar. En el diario de tu vida ahora puedes agregar que hay un hombre enamorado que mañana va a llorar. Cuando lejos yo me encuentre y tus ojos yo recuerde los momentos que vivimos y también los que sufrimos, una lágrima de mis ojos estoy seguro sumará por ese amor prohibido que no me pude arrancar. una lágrima de mis ojos, estoy seguro asomará por ese amor prohibido que no me pude arrancar. No me importa tu pasado, solo el amor que me has dado. De recuerdo yo me llevo tu ternura y soledad. Si algún día tú eres libre, no te olvides de pensar que hay un hombre que jamás te olvidará. Cuando lejos yo me encuentre y tus ojos yo recuerde los momentos que vivimos y también los que sufrimos, una lágrima de mis ojos, estoy seguro. Bueno, estábamos escuchando la banda 18, ¿no es cierto? La primera. La banda 18, que su autor es Villaseñor. Y la banda número 10, mejor dicho, la banda número 9, El Recuerdo de Tu Amor, el que estamos escuchando, de Tufani y Cordero. Ahora vamos a escuchar otros dos éxitos de Rosamel Araya. Este tema que vamos a ponerlo en el aire es el 10, de Otero, en el cual vamos a prefijar el recordarlos a estos títulos, porque entre sus trabajos recordamos Vagabundo, Nuestro Juramento y Quémame los Ojos, todos títulos escándalo, otro éxito que lo cantaba Rafael, el cantaor español de Fuentes y Cárdenas, Escándalo. Y creo que nuestro operador ya va a poner en el aire el siguiente, el número, la banda número 10. Lo tenemos. Bueno, vamos a ir repasando la historia de este notable cantor chileno que, cuando a su llegada a Buenos Aires, produjo un éxito resonante con sus éxitos. En ese tiempo también estaban Rocky Pontón y Marty Cosen, que también actuaban en diferentes shows, o algunos que coincidían en las actuaciones de estos intérpretes. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencias. Odio quiero más que indiferencias. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. De Los Panchos, el otro tema, otro éxito de Los Panchos. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? De Alfredo Gil, Vagabundo. Ojos, morena, tan llenos de amor.

que nos acompaña, más en la producción, nuestro amigo Matías. ¿Matías anda por ahí? No. Bueno, queríamos hacer referencia también a la recordación, porque estamos próximos, el próximo mes, hoy estamos a primero de septiembre, el próximo mes se conmemoraba un día del descubrimiento de América, pero que en verdad no era un descubrimiento, sino fue una invasión. Lo cual en nuestros aborígenes argentinos, para abordar el estudio de los diversos grupos aborígenes que habitaron nuestro territorio argentino, antes de la llegada de los españoles, era necesario tener en cuenta el espacio geográfico en el que se desarrollaron y cómo se adaptaron al medio físico. Los aborígenes que habitaron nuestro país se distribuyeron principalmente en 5 regiones: el noroeste, en Cuyo, Sierras Centrales, Chaco y Litoral, Mesopotamia y La Pampa y la Patagonia. Esto data aproximadamente, vamos a tomar el caso de Cuyo, que aproximadamente en el año 2500 a.C. utilizaban la piedra para hacer puntas de flecha, practicaban el arte de la cestería, el textil, en el cual confeccionaban telas con fibras vegetales, el de la cerámica, y fabricaban adornos de bronce, madera, piedra y nácar. Posteriormente apareció la actividad agrícola y cultivaron maíz, zapallo, calabaza, poroto, quinoa. Además, para completar su dieta, continuaron con la recolección de diversos frutos y con la caza. También practicaban la curtiembre y de este modo obtenían los cueros con los que fabricaban sus vestimentas. Según sus costumbres, enterraban a los muertos luego de momificarlos. Y por otra parte, a través de una red caminera con tambos instalados en sus orillas, también en esta zona se hizo sentir la influencia incaica, aunque el dominio inca no fue demasiado intenso porque la zona fue una ruta de paso hacia Chile. Vamos a decir de las zonas centrales, es decir, la zona de los Comechingones, la región que estaba conformada por las actuales provincias de Córdoba y San Luis, en la cual los primeros habitantes fueron agrupados como grupos de cazadores y recolectores que utilizaban las grutas naturales como vivienda. Sobrevivieron gracias a la caza de algunos animales como ciervos, ñandúes y a la recolección de los diferentes frutos silvestres. Fabricaron herramientas y armas como raspadores, puntas de proyectiles, cuchillos de piedra, morteros y agujas para coser telas. Cuando conocieron la agricultura, se transformaron en sedentarios. Y como en la zona se han encontrado algunas manifestaciones de su arte, por ejemplo, pinturas y grabados que se realizaban sobre piedras. Las más conocidas son donde había optado por habitar desde su pergamino natal, Atahualpa Yupanqui, Roberto Chavero, en las zonas del Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, a los cuales los dibujos están hechos en colores rojo, blanco y negro y representan figuras de hombres o de animales del lugar. Los pueblos más importantes fueron los Comechingones y los Sanavirones, quienes vivían en casas enterradas de las que solo sobresalía el techo. La tierra era propiedad colectiva y cada comunidad la limitaba con cercas de piedras o pircas, al cual cultivaban maíz, batata, porotos, maní, zapallo, entre otros. Bueno, y vamos a pasar, por ejemplo, a la zona patagónica. Vamos a decir que hacia mediados del siglo XV, los incas procedentes del Perú invadieron y conquistaron casi todo el noreste, modificando la situación sociocultural. Este hecho se fueron que establecieron comunicaciones con la capital del imperio, o sea, la ciudad de Cusco, conformando el Camino del Inca, una red caminera de más de 2.000 kilómetros en la que había lugares de defensa, llamadas pucarás, y de aprovisionamiento, perdón, así se dice, aprovisionamiento y descanso, que eran los tambos. A través de este camino se realizó un intenso comercio entre los diferentes pueblos y se difundió el idioma quechua. Como vemos, antes de la llegada de los españoles, existían importantísimas culturas desde México, pasando por todo el Caribe y metiéndose en toda la América central y sur, ¿no es cierto?, hasta llegar a Ushuaia, Tierra del Fuego. En ese aspecto queremos centralizar otra parte que, por ejemplo, entre La Pampa y la Patagonia comprendía el territorio de las actuales provincias de Buenos Aires, el sur de Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Su sector oriental es una zona fértil y sus pastos tiernos. En cambio, el occidental es de vegetación espinosa y pastos duras. Por lo tanto, se la puede dividir en pampa húmeda y pampa seca. Y está recorrida por varios ríos, lagos y arroyos, que sin embargo la distribución del agua era desigual. Los antiguos pobladores fueron cazadores que utilizaron sus lanzas con puntas de piedras y goleadoras. Se alimentaban de guanacos, venados y lobos marinos cerca de las costas y completaban su dieta con huevos de ñandú. A todos los grupos que habitaron la región se los denomina genéricamente pampas. Volvemos alrededor del siglo XV, o sea, evocando el 1492, que ya habitaban esos indios y que fue un verdadero genocidio desde México, en los cuales fueron muertos, fíjense la cantidad de indios muertos en la conquista, ¿no es cierto?, de esa puesta en escena que fue el descubrimiento, entre comillas, pseudo y más específicamente y efectivamente ese entuerto que había en ese momento, ¿no es cierto? Pero que decíamos, alrededor del siglo XV aumentó la población incorporando el armadillo, por ejemplo, en la zona de las Pampas, al armadillo en la casa, en el cual expandieron el arco, la flecha y desarrollaban cerámica y arte rupestre, en la cual se encuentran muchas manifestaciones, por ejemplo, en la zona de Tandil, en Sierra de la Ventana. La Patagonia comprende las actuales provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y sus primeros pobladores, que supieron ser recolectores y trabajaban la piedra y el hueso, eran hábiles para el curtido del cuero y lo usaron para vestimentas y viviendas. Supieron aprovechar los recursos del mar y de la fauna de las costas, como por ejemplo aves, peces y moluscos, hasta algún mamífero marino. Utilizaron las pinturas sobre las piedras, como aún se puede ver en las cuevas de las manos del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz. Esto a raíz, estamos haciendo esta reconversión de tiempo y memoria acerca también de los mapuches, ¿no es cierto?, que están en una zona hoy amplificada por esa situación y por este joven aliado hacia esas aborígenes que en el orden de la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios es que se restablece toda esta gente que apoya a toda esta magnitud de prohombres que ya existían antes de la civilización y el descubrimiento, o sea, la invasión. Y en los cuales, mucha gente no lo sabe, pero desde México a las tierras heladas de Tierra del Fuego y de Ushuaia, fueron muertos alrededor de 70 millones de indios. Esto es una multiplicidad de ciudades, ¿no es cierto?, de una cultura arrasada por la pseudo-civilización. Por eso hacemos hincapié en todos estos datos estadísticos históricos en los cuales los tehuelches, que eran nómades, vivían de la caza y de la recolección y practicaban el secado y el salado de la carne, y con las pieles de los animales, alrededor de 100 hombres bajo la autoridad de un cacique, convivían en ese medio. También se relacionaban unos con otros grupos o por la guerra o por el comercio. El caso de los tehuelches, de los somas, de los zonas, de los yamana, y después también, que por aquí tenemos onas yamanas y tehuelches o patagones. Toda era la zona de las pampas, los pehuenches, los araucanos del otro lado de la cordillera, o sea, la parte chilena, y en la provincia de Buenos Aires, los querandíes. Así que, como ven, había una superpoblación de gente, y si nos extendemos al resto, o sea, hacia el norte, al noroeste y a la zona mesopotámica, tenemos los huarpes, los comechingones, los sanavirones, los chana timbúes, los charrúas, guaraníes, avirones, guaycurúes, lule vilelas, diaguitas, atacamas, chiriguanos, chanos, matacos, mataguayos, tobas y mocovíes. Así que, como vemos, esta cultura india era la que habitaba en todas nuestras Américas. Por eso vale, ahora que se acerca ese 12 de octubre, por la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios y esta actitud con respecto a este joven que dábamos la puntada inicial de nuestro programa, me estoy refiriendo a Santiago Maldonado, de su desaparición, y queremos saber dónde está, porque es uno de los que apoyaba a una de las culturas mapuche en este sentido. Bueno, recordando a Santiago Maldonado, hacemos un paréntesis y vamos con la música que vamos a recordar, que un 31 de agosto, o sea, en el día de ayer, nacía en 1936 una, vamos a decir, una poeta de muchas de las disciplinas culturales, musicales. Me estoy refiriendo a Eladia Blázquez, que fue una disepoliana con pollera, así como lo era Nelly Omar con respecto a Gardel. Bueno, el caso a través de los años se repite con una mujer transcurriendo a la continuidad cultural musical de un poeta como lo fue el genial Enrique Santos Discépolo. A Eladia Blázquez la vamos a recordar de esta forma, si ya la tenemos en el aire. Ilusiones, toda la primavera. juventud me absuelve, me afloran las canciones y el eco me devuelve a un tiempo más atrás. Tony, por el albor de tu cielo, vuelo hacia mi infancia perdida, vida, y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote. Porque tu cauce es el río mío, porque también es mi orgullo tuyo. Me reconozco en tu ardor y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas. No me importa que me digas que nuestro amor es prohibido. En mi mente te has metido y ya no puedo escapar. En el diario de tu vida ahora puedes agregar que hay un hombre enamorado que mañana va a llorar cuando lejos yo me encuentro. Bueno, y ahora sí, vamos con los temas que por añadidura a lo que estábamos haciendo alusión. Vamos a uno de los tantos pseudo-civilizadores que vinieron a nuestra América. El aria le canta a Juan de Garay. Una cadencia tana con acordeones y la raíz hispana de la bandera. Quien te fundó sabía que en la mixtura acaso encontrarías por elegida ese crisol de razas y la ternura que nutriría luego tu propia vida. Ay, si te viera Garay, si te ve lo bonita que estás, de orgulloso no más él te funda otra vez. Si te viera Garay, si te ve, ¿quién inventó tu puerto? ¡Qué bien lo hizo! Con sus ojos abiertos mirando al mundo, fueron las aguas tuyas como el bautizo

La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Bueno, acá en La Vecindad Radio Online, y en las cuales solemos tener nuestras visitas, hoy le vamos a dar la bienvenida a una de las tantas visitas que nos acompañan tarde a tarde en este programa del Ángel Andariego y su Social Club, ¿no es cierto? Es una forma también de conquista de los intérpretes, autores, poetas y directores de conjuntos musicales, como en este caso la orquesta típica La Hoguera. Y tenemos a su director, el pianista, ¿no es cierto? Julián Corach, al cual le vamos a dar las muy buenas tardes, y la bienvenida de aceptarnos en tu visita, a la cual te agradecemos mucho. Bueno, esa es nuestra función en realidad, Julián, ser difusores de esta movida joven que, como yo sostengo hace muchos años, yo cumplo el 11º año, el 11 de julio, y hace rato que vengo acompañando a los jóvenes, difundiéndolos a todos ellos, el caso del Abidudo, el Quinteto Negro, que ya con ellos de larga data, hasta te podría decir desde sus inicios, han estado acompañando, y nosotros, por supuesto, hacer la fusión de difusores de esta muchachada que no sé si ustedes le han dado la importancia que verdaderamente ustedes tienen, porque son los sucesores, después de 60 años, de la continuidad de aquel fenómeno del tango, de la década de oro del tango, que fueron los 40, 50, 60, hasta ahí. Y después hubo un paréntesis muy grande, en el cual hubo una ausencia de grandes valores, como lo son ustedes ahora, y que en este nuevo siglo XXI lo están haciéndolo porque maravillosamente, porque son músicos con talento, estudiosos. Entonces, por eso tiene ese valor que le va a dar, ustedes mismos se van a dar cuenta de la perdurabilidad que van a tener, porque están logrando ese acento importante que tiene que tener nuestra música. Nuestra música en el resto del mundo es más importante que en nuestro país. ¿Vos sabés eso? Te voy a preguntar una cosa, primero que nada. ¿Lo enfocás desde ese punto de vista lo que estoy aludiendo? Se refiere a la importancia. Sí, a todo sí, esto. Sí, nosotros tenemos conciencia de, digamos, los músicos de nuestra generación, tenemos conciencia de los músicos del tango de nuestra generación, tenemos conciencia de lo que estaba diciendo usted. Sí, sí. Bueno, porque en realidad ustedes son el factotum importante de lo que están dándole o revitalizando, porque más aún, digo, todos aquellos rockeros de los 60, 70, 80 hoy hacen música de tango. Ajá. Caso de Baglietto, de Melingo, de Mollo y de tantos otros. En realidad todos ya los rockeros, ya veteranos ellos de 40, 50 años, 60, ya están haciendo música, o han pasado por hacer música de tango. Por el tango, sí. Es decir, es un reconocimiento a los cuales ellos enfocaron otro género musical como el rock, pero que después, inclusive Spinetta. Uh-huh. Bueno, por eso, pero digo, ustedes no, se tiraron a la pileta con la música, con el título, con el género. Sí, nosotros arrancamos como tantos otros grupos. Sí, sí, sí, claro. Bueno, entonces, eso es fundamental, que hayan establecido ese orden, porque ese es el orden de importancia. Que para nosotros los maduros vamos transcurriendo en el tiempo y vemos que este fenómeno no se producía hacía 50 años. Claro. Sí, eso tiene que ver también con el hecho de que los grupos nuevos, ya una generación anterior a la nuestra, claro, empezaron justamente a hacer no solo reversiones de tangos tradicionales, sino a autoría, claro, claro. A producir música nueva, ¿no? Vamos a ir deletreando tu historia personal en cuanto a la música. ¿Cuándo arrancaste vos? Mi historia personal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo sale o aparece ese interés tuyo por el tango? Bueno, no, yo arranqué a los 15 años a estudiar piano. Empecé por el lado de la música clásica. Bien. En casa siempre se escuchó tango. Bien. Mis viejos escuchaban tango, mi hermana bailaba tango. Ah, bien. Así que, digamos, se escuchaba. Ya había un empujoncito. Ya había un empujoncito, antecedente, sí, que ayudaba, ¿no? Que te empujaba. Totalmente. Y será por los 17, 18 años hice un curso en un conservatorio, que era una cosa, ¿cuál? Creo que era el primer curso, uno que dictaban Ledesma, Cabarco, Sagri, Romo. ¿En el Falla? En el Piazzolla, ¿no? Ah, Piazzolla. En el Piazzolla. Era un curso fuera del conservatorio, o sea, yo no era alumno del conservatorio. Sí, sí, sí. Y bueno, se daban clases de instrumento y después se hacía un ensamble, al cabo de algunos meses se hacía un ensamble. Esa fue, digamos, el primer acercamiento a que tuve. ¿A tus 15 años? A los 18, 17, 18. Bien. Bien, a partir de eso armé un grupo que se llamaba Diestro y Siniestro, en un cuarteto. ¿Diestro y Siniestro? Diestro y Siniestro. Ah, bien. Bandoneón, contrabajo, violín y piano, y voz. Bueno, y finalmente contacté con la gente de la escuela Orlando Goñi, la escuela de tango Orlando Goñi. Ajá. Julián Peralta, Mariano González. De Astillero. De Astillero, claro. Bueno, yo diría que ese fue el quiebre importante. Ahí también estaba otro, porque dieron un curso, ¿vos te acordás? No sé si habrás estado por ahí. No nos conocíamos, pero habrás estado allá en la Icuni. Cuando hicieron el primer ensamble con Ramiro Gallo. Ajá. Con Faín. Dando clases a músicos que vinieron de todo el país y de diferentes países de tango para músicos. Sí, tango para músicos. Exactamente. Sí. Primer festival de tango para músicos. Esto yo diría que fue anterior. Esto habrá sido por 2010, 2011. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, porque como hablabas de Julián Peralta. Ajá. Claro. Claro, él es uno de los, claro, de los hacedores, sí, en sí, ese sí, tiempo. De organizadores, sí. Y bueno, y después que aparece Manuel de Falla, que ahí está Bertero enseñando, y bueno, que lo conozco a Ramiro Boero, que también creo que salió de ahí. Sí. Infinidad de muchachada. Y después que se hizo otro conservatorio en Avellaneda. Claro, la de las cuales han salido muchas muchísima orquestas. Gente, muchísima, claro, gente, sí. Sí, sí, sí. Muchos. Muchísima gente, muchísimos pibes bueno, que yo, exacto, hoy en día son jóvenes, para mí también, sí. Sí, sí, sí, te sí, corresponde, ¿por qué no? Pibes jóvenes. Pero eso está súper generalizado hoy en día. Claro, claro. El instrumento. Pero que eso no tiene el conocimiento. Mirá, ahora que salió este festival del FACAF, uh-huh, del CAF, la, sí, familia CAF, que se hizo un contrafestival con respecto al otro festival, totalmente, ¿no? Tradicional, que. Pero que precisamente es todo de la edad de ustedes. Son jóvenes, sí, todos entre los 25 y 35 años. Así que es un paso enorme, gigante, fundamental, que han estado dando en estos 17 años del nuevo siglo todos ustedes. Uh-huh. Y después no solamente de músicos aficionados, sino que músicos profesionales. No, claro, sí. Músicos profesionales. Y veo que por tu inquietud, ya con tu nuevo conjunto, ¿eso cuándo lo formaste, el de Diestro y Siniestro? No, Diestro y Siniestro habrá sido 2006, bueno, año 2006, bueno, 2007. Por eso, pero ya tenés vocación de dirigir, ¿vos? Ah, sí, sí, sí, eso, desde chiquito. No te agrupás a agrupaciones, sino que vos ensamblás o formás o creás conjuntos. Dentro de lo posible tiendo a ser. Y ahora estás con la hoguera. Hoguera. ¿Por qué la hoguera? ¿Por qué el nombre? Sí. Bueno, hay un acuerdo en el grupo que es no ventilar el origen. Nos gusta el nombre, queda ahí, la historia nos la guardamos para, bueno, pero, para nosotros. Siempre preguntan. Si se dice hoguera, es fuego. Es fuego. Y fuego es una intensidad. Habla, ¿no es cierto? En algún punto hace referencia a la intensidad. Sí, a la intensidad al de la fuego música. De la juventud. A los gestos, sí. Es un poco eso. Es un poco eso. Bueno, y está conformado, vamos a nombrar, porque tenés, son 9 ejecutantes, creo que. Somos 9 ejecutantes. Son 9 ejecutantes. Vamos a decir que estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación. Exacto. El miércoles anterior. Sí. ¿No es cierto? Una excelente presentación. Muchas mucho gracias. Público. Mucho público, sí. Estaba llena la sala. Sí, sí. Estaba llena la sala. Bueno, que eso habla también del arrastre del conjunto, porque como en los viejos tiempos había. La afición del público, sí, por las diferentes orquestas, y entonces esto está volviendo a ocurrir, claro, o lo están provocando ustedes a que cada formación orquestal tenga su propio su público, público, sí, ¿no es cierto? Cada estilo, ¿no? También, claro, sí, por sí, supuesto, sí, por supuesto, porque ahí es donde se identifica cada formación orquestal. Totalmente. Tenemos a los hijos de Osvaldo Ruggiero, a Daniel y a Adrián. Y bueno, en fin, el caso de Güero con Lineski, a Romo, Horacio Romo, uh-huh, a Polimeni, bueno, en fin, es inigualable la cantidad de músicos, de excelentes jóvenes músicos que tenemos. Por eso es la invitación, y nosotros el trabajo de la invitación es provocar esa difusión masiva hacia el gran público y hacia todos los sectores. Nuestro operador nos está insistiendo a que provoquemos ese sonido de ustedes de la hoguera, y acá con nuestro con el director de dicha formación orquestal, vamos a escuchar a uno de los primeros temas. Decime los autores, lo que vamos a escuchar para nuestra audiencia. Vamos a escuchar una versión de La Hoguera de Blueses de Boedo, que es un tango compuesto, música y letra, por Alfredo Tape Rubín y con la voz de Alejandro Bullot. Ah, bien. Bien. Con la dirección orquestal de nuestro visitante en la tarde de hoy, Julián Corach. Su marketing de baba, la droga no progresa, se lamenta el buen hipó. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los cruces de Boedo cruzan por mi corazón. El rock atento se toma esta vez un azoteo. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ah, Boedo, tu luz lucea siga de dolor. Ah, Boedo, dobló fisura rota y sin perdón. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mande dentro del pecho, los luces de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún motor. Dos manos que se aprietan, chamuyo que termina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz lucea siga de dolor. Ay, Boedo, dobló fisura rota y sin perdón. Esto es Bagatela, un tema de Od Dodo Bresson, ex integrante de La Hoguera. Thank you. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Bueno, seguimos en la tarde del Andarigo Social Club con la visita de su director, Julián Coras, y su agrupación, La Hoguera. Y estábamos conversando fuera de aire, primero de los integrantes, este trabajo que fue realizado entre los años 2014 y que recién este año la grabadora lo puso a difusión del siguiente trabajo. Vamos a mencionar, Julián, si querés, los integrantes del Noneto. Del Noneto. El Noneto está integrado por Matías Descurra en violonchelo, Luis Alberto Ramírez en violín, Nicolás Costanzo en violín, Adriana Miranda en violín, que es una integrante, es una ¿cómo se dice? Una dama. Una incorporación reciente. Nueva. Sí. Rodrigo Almonacid en bandoneón, Pablo Logiovine en bandoneón, Nicolás Acosta en contrabajo y Nicolás Aboski en pos. Acá también tengo a Toto Palazuelos. Toto Palazuelos es un ex integrante, fue un contrabajista con el que grabamos. O invitado para la grabación. No, era integrante en ese momento. Era integrante. Y después las voces, porque hay diferentes voces. Las voces. En el disco nosotros, el disco que está viendo... Invitados. Sí, grabamos con Alejandro Bullot, grabamos con Hernán Fernández, sí, y grabamos con Diego Di Martino. Ajá. Y actualmente estamos trabajando con Nicolás Aboski. Bueno, interesante, porque el caso también de Hernández, que está con la Quinteto Negro, también estuvo con otra orquesta que se presentó, no sé si era... La Siniestra, o tenía otro nombre, que también una voz que me parece acertado, eso de que inviten cantores, no uh-huh. Nos tengan permanentes, pero que sí, para los trabajos, sí, grabados, hagan esa selección con los diferentes cantores, porque me parece que es una fusión buena que agregan, y sobre todo porque hay voces interesantes que van apareciendo. Me parece que hubiera más voces femeninas que masculinas en este ¿actualmente? Momento. Sí. Bueno, puede ser. ¿Cómo lo ves vos? Yo no sé si diría eso. No. ¿Por qué? ¿Pensando en quién? No, por las presentaciones que yo veo de chicas y de trabajos hechos. Porque hay muchas chicas que... Ahora no los tengo los nombres para recordarme, pero qué bueno hubiera sido para mencionarlas también a ellas. Bueno... La presentación que estuvieron ustedes en el Centro Cultural, dijimos, con buena asistencia de público. Vamos a hablar un poquito de lo que estábamos hablando al principio, de, sí, con las escuelas de tango, porque ustedes, los directores, parece que tuvieran la afición por hacer talleres o escuelas de tango, que me parece muy acertado. El caso de las orquestas infanto-juveniles, como el caso de que ahora sacaron de lado a Claudio Spector, porque yo asistí a un trabajo allá por el 2010-2012, en los cuales había una asistencia de 600-700 chicos en un teatro, y hicieron, en el cual el director de Claudio Spector le cedía los instrumentos a los chicos para que tuvieran la posibilidad de aprenderlo, ¿no? Y me parece una decisión acertada, porque eso involucra a la orientación del niño o del joven, ¿no?, del adolescente, en esa edad, como en tus principios, de 13, 14 años, donde le pueden dar una orientación musical. Y después, no todos seguirán con la musicalidad, por ahí se le despertará el interés por hacer cualquier otra carrera, pero me parece interesante esto de la música, o en el caso de los actores con escuelas de teatro, que hay muchas independientes, hay muchos movimientos independientes, como por ejemplo nosotros, que le damos apoyo porque es inquietud de los propios músicos, ¿no es cierto? Como el caso del CAF, de hasta Trilce, que lo tuvimos acá, Tomás, que ha formado ahí en hasta Trilce otro centro cultural, el caso del Padre Mujica, del Teatro Roma, de Oliverio Girondo, bueno, y de tantos otros de donde vos aprendiste, que me decías, del Orlando Goñi, que ahora es el Galpón B. ¿Es el mismo lugar? Es el mismo edificio. Mirá, la escuela Orlando Goñi funciona en otro edificio actualmente, en Tacuarí. Ah, mirá. Tacuarí 900, una cosa por el estilo. Bueno. Sí. Que me parece sumamente interesante, y también para despertar el interés en los chicos que tienen afición por la música. ¿No es cierto? Esa idea. Sí. De provocar esa... En el tango yo diría que más bien lo que existe hasta ahora es más orientado para adolescentes entrando en la adultez temprana, digamos, o sea, gente joven, ¿no? Sí, no tanto. Para niños. Sí, no, pero yo veo que en el caso... Por eso me llama la atención que muchos pibes... Ah, el caso de Nicolás Henrich con 26, o Agustín Guerrero con 27, que ya son directores. Sí. Por eso digo, hay, y que ellos deben haber agarrado, como a tu edad, o antes de los 13 años, deben haber agarrado un piano o un fuelle. Claro. El caso de Nico Henry es un chico que tiene unas condiciones excepcionales a muy corta edad, y que ya fue convocado en infinidad de lugares, inclusive el director de la Vidú. Que tiene a dos de sus hijos, uno tiene 15 y el otro tiene 18, ahora tiene 20 años. Sí. Pero había empezado también a corta edad, los dos violines. Claro. Bueno, por eso digo, esa inquietud, y lo tuyo, muy importante, porque habías empezado con música clásica, me dijiste. Sí. Ese es un buen aditamento, un buen reconocimiento para después... trascender en la música de nuestro género, ¿no? Sí, yo diría que es más bien, digamos, es muy natural empezar por ese camino cuando uno elige algunos instrumentos, ¿no? Como el piano. Bueno, claro. Instrumentos que, el piano, digamos, se presta a la música. Se presta clásica, fácilmente, ¿no? Sí. A la música clásica. Pero bueno, ¿y vos estás en esa función también de educador? No. Todavía no. No. De seguir No, con las formaciones orquestales. Estamos abocados. Vamos a hablar un poquito de cuánto tiene de formado la hoguera. Y la hoguera arrancó a mediados de 2012. A mediados de 2012, el Goñi sirvió para varios músicos que tocaron en su momento, salieron de la escuela Orlando Goñi. La formación, digamos, histórica arrancó en 2013. Y desde 2013 hasta, digamos, 2015 estuvimos tocando todos los domingos en la Feria de San Telmo, en la calle En el pasaje. ¿En la plaza? San Lorenzo, no, no, no. No. En el pasaje San Lorenzo. En el pasaje San Lorenzo. Ahí hay un boliche ahora también. Y ahí hay un. Sí, ¿no? En la, ¿cómo se llama? El pasaje San Lorenzo. Bueno. En fin. No, porque ahí también bien pueden estar también en el... Esto era en la calle, estos eran conciertos sí, en la calle. Sí. Esta eran... es una casa que hizo una escritora política, la Cerruti. Sí, 365, ¿sí? Sí, sí, sí. Creo. Sí. Pero tiene el nombre que ahora, bueno, ya lo vamos a recordar. Chisperos. Los Chispes, exactamente. Los Chispes. Estaba antes en Carlos Calvo. Ajá. Exactamente, muy Chisperos. Bien. Los Chisperos. Bueno, y me parece que es otro espacio físico también importante para hacer presentaciones ahí de ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito, a repasar. ¿Dónde estuvieron exhibiendo su musicalidad? En los alrededores de la ciudad o el Gran Buenos Aires, primero. En general estuvimos tocando siempre en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Viajamos también a Comodoro Rivadavia, ah, a sí. las eliminatorias del Campeonato de Tango 2014. Ah, qué bueno. Y también tuvimos una gira a principios de este año por Europa. No, nos fuimos a Europa. Ah, qué nos fuimos bien. Un mes a Europa. Qué bueno. ¿Y por dónde estuvieron haciendo? Montones de países. Estuvimos en Francia, Dinamarca, Suecia, Polonia, Alemania. Holanda, y creo que no me olvido nada. Fueron 20 conciertos. Ah, qué bueno. En 30 días. Qué bueno. Fue la primera gira. Qué interesante. Interesantísimo, la verdad. Y, estuvo buenísimo. Y decime, y los públicos, háblame de los públicos. La recepción en cuanto a los públicos, ¿ustedes dónde vieron exacerbado ese acercamiento? Porque lugares, sé que sí. van todos para allá. Sí. Por lo menos la muchachada va toda para allá. Hasta he sabido que han ido a Corea, que han estado más viajando que la propia actuación. Pero bueno, claro, es interesante porque hay ingresos y se recauda del peculio para seguir alimentando ese entusiasmo. Así que estuvieron... ¿Y en Polonia cómo les fue? En Polonia nos fue muy bien. Nos fue muy bien, de hecho nos gustó mucho la ciudad en la que... tocamos, así que nos quedamos unos días. No, en un lugar que se llama Breslavia. Breslavia. Roklau. En polaco suena muy extraño, pero sí. Bueno. Breslavia es el nombre alemán. Digamos. ¿Y la recepción del público? La recepción del público fue siempre, la verdad es que fue siempre muy buena. Tocamos tanto en milongas como en teatros. Ajá. Bueno, hay diferencias culturales siempre, sí, bueno. Pero en todos los casos, digamos, uno ve a la gente por ahí demasiado seria, claro, o claro. Por poco eso, más, a eso me refería. Más tiesa que lo que... Pero finalmente se acercaban todos encantados digamos, había muy buenas devoluciones. ¿Y otro país que te haya llamado la atención en cuanto al público? Dinamarca. O también... Dinamarca. Dinamarca, mirá. Dinamarca. Mirá vos. Dinamarca, estuvimos en una ciudad que se llama Nibe, bien al norte, un lugar que pensamos en un momento que estábamos perdidos, y llegamos ahí en la mitad de la nieve, y bueno, es una ciudad que estaba cerca de otra ciudad en la que hay una comunidad tanguera importante, eso es una locura, sí, ¿no? Sí, en todas sí. las ciudades, en sí, muchísimas sí. ciudades hay sí, una cosa de locos, habían ido especialmente al concierto que dábamos nosotros. Y la gente de la sala donde tocábamos había preparado una noche argentina, entonces hicieron locro. Mirá, un locro increíble, aparte. No podíamos creer que estuviera tan bien. Qué linda anécdota. Y bueno, esa vez sucedió esto. Terminamos de tocar y ya nos habíamos bajado del escenario, estábamos tomando algo, y una señora, una danesa, empezó a arengar a todo el público, a decirnos, no, pero por favor suban y toquen sí, desde el principio. Qué bueno. Entonces empezó a hablar con los daneses, con todos los daneses que también ya estaban comiendo, chupando, y subimos y tocamos, qué sé yo, 5 temas más, una cosa así. Estaban como locos. Qué bueno. Y danzaron. Y estuvieron bailando, sí, sí, sí. Porque yo te voy a decir una cosa, yo he visitado milongas acá por la zona de San Telmo. Sí. Los DJs son me llamaba la atención, austríaco, italianos, alemanes. Ajá. Y los bailarines. Bailarines alemanes, italianos. Y qué bien que lo bailan. Sí. Después vi a un holandés, un fenómeno, bailando en Oliverio Girondo. Ajá. Increíble. Que bailaba música de tango de Piazzolla. Uh-huh. Porque hay que adaptar otra coreografía. Claro. De acuerdo a la música. Y música de jazz, pero bailando tango. Ajá. Adaptaba la música de jazz, claro, con pasos de tango, este hombre. Y después vi en otra milonga cuatro mujeres y un hombre. ¿Sabés de qué nacionalidad eran? Búlgaros. Tangueando. Pero quiero decirte esto, que porque algunos precisan de las grabaciones y otros bailarines que se adaptan a los diferentes modos y estilos de todos ustedes, pero que la danza a los europeos les atrae porque es una de las pocas danzas que se baila unido. Claro. Y ese es el fenómeno que ahora el europeo ha encontrado de forma de comunicación con el otro sexo. Claro. La importancia, digo, de la danza, nuestra danza, el tango, por ese acercamiento y esa comunicación que puede existir a través del tango. ¿Qué punto fundamental, no es cierto? Sí. Y eso escuchado por otras danzas, dicen, sí, en realidad el tango es una unión de sentimientos que se baila. Porque aún desconocidos, no hablemos de los que ya han tenido sus tertulias, pero aún desconocidos se unen, sí, dos estilos para milonguear una música. Claro. En este caso, nuestro tango. Que si vos ves todas las danzas alrededor del mundo, son muy pocas las que bailan unidos. Sí. En cambio el tango y el tango es diferente porque está el chamamé que se baila unido o nuestro folclore, pero es diferente, aunque hay diálogo, sí, aunque estén separados, pero no es lo mismo. Que como el tango da una función de intimidad, es de más acercamiento aún que cualquier otra danza. Claro. Lo habías focalizado, por eso te decía de tus vivencias en los pueblos, en las ciudades europeas. Bueno, nosotros en realidad estamos más preocupados por la música. Y en bueno, general, ¿no? Claro, desde luego. Pero bueno, la gente sí se acercaba y destacaba que había algo, decían en lo que hacíamos nosotros, que era especialmente. Y bueno, lo de bailable. Dinamarca, decir que te, sí, invitaron otra vez a que subiera e hicieran unos cuantos temitas más para que. Bueno, esa es una satisfacción y un gusto de aceptación, ¿no es cierto? Sí, también totalmente. Del público, así que. Era un público que parecía frío, eso decíamos. Mirá al principio. Vos. Estaban ahí, uno no sabía si gustaba o no gustaba, claro, si se estaban aburriendo, divirtiendo. Claro. Y claro, de repente esto. Mirá vos. Mirá esa. Muy simpático. Qué notable. Bueno, es un orgullo para uno, sí, ¿no? Sí. Que haya ocurrido ese síntoma. Bueno, así que eso, yo te quería decir de las giras. Y por acá, por la República, han estado. Me dijiste de Comodoro Rivadavia. Rivadavia, no hemos viajado por Argentina, lamentablemente. Ajá, no tuvimos la oportunidad. Cosas. Bueno, eso ese sí, es lo que decimos. Sí. Nadie es profeta en su tierra. Mirá eso vos. Sí. Por eso te decía, todas las movidas que yo he escuchado y están más afuera que acá. Por eso han buscado, a falta de espacios físicos, o por ejemplo las milongas que han prohibido y centros culturales que habían estado cerrando, Digo yo esto, faltan espacios para ustedes, lugares físicos donde puedan ustedes darse a conocer. Sí. Por eso nosotros es nuestra inquietud el provocarles la visita a una emisora y que llegue a donde llegue, no sabemos, porque esto es internet, llega a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del país, a donde toca, o quién está sintonizando nuestra emisión, ¿no es cierto? Pero digo, lo importante es difundir el trabajo de todos ustedes, en este caso, La Hoguera. Y como me está insistiendo nuestro operador, bueno, vamos a ir a la música. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una versión de El Marne. El Marne. El Marne de Arola, ¿no? Banda número... Número 10. Número 10. Ya lo vamos a poner en el aire... Y ahora lo estamos escuchando. Bueno, y estábamos escuchando de uno de sus creadores, iniciadores, allá por el principio del siglo pasado, de Eduardo Arolas, me refiero, con El Marne. Una versión de La Hoguera y de su director que le ha puesto esa impronta de su estilo, de su formación orquestal. Y bueno... estábamos hablando con Julián de que el tango no se clausura. Ahí estuvieron actuando, me dijiste, en el obelisco. Estuvimos tocando en el obelisco hace dos viernes. Ajá. Hicimos, en realidad hicieron los muchachos de la organización toda una movida para llevar al obelisco un piano que es de La Hoguera. Ajá. Así que estuvimos tocando con otras orquestas también. Muy importante el hecho del piano acústico, del piano de madera. Sí, eso, señor. Es algo que nosotros... sostenemos así obsesivamente. Sí, los instrumentos, las grabaciones con las que disfrutamos todos, baila todo el mundo, son grabaciones con piano de madera. Y bueno, tenemos un ¿Piano de madera te referís al piano de acústico, cola o piano de verdad? De estudio. No, lo que fuera, un piano acústico, madera. Un piano no eléctrico, digamos. Un piano que vibre cuando uno toca. Claro, claro. Así que los muchachos llevaron el piano y pudimos dar un concierto. Y por el motivo también de que las milongas que se están clausurando. Exactamente. Es una movida muy importante en la cual vamos a decir no solamente los bailarines, porque estuvieron sufriendo el acoso de clausurar muchas milongas que en realidad no sé por qué razón, porque no hay problemas de fenómenos como el ocurrido años atrás allá en Once, sino que gente que va a disfrutar del momento, va a escuchar una grabación o orquestas en vivo, pero con el deseo de ir a bailar, no va con otras, con la exclusiva intención de usarlo como terapia, porque aparte la danza, la música es terapéutica, ayuda al alma, ayuda al espíritu, y eso a través de ustedes, los integrantes, los autores, los compositores, los poetas, son los que también revalidan toda esa calidad musical que le dan conexión con el público, uh-huh, con el bailarín, con el que te va a escuchar en los espectáculos que puedan hacer ustedes, pero que también son de suma importancia, porque yo estaba acostumbrado a ver en los carnavales las orquestas en vivo. Uh-huh. Y eran multitudes que se desenvolvían en los clubes que eran, no de clubes, salones bailables de 50, 70 parejas, sino de multitud, en el Lucense, en el Obrero Municipal, en el San Lorenzo donde actuaba Pugliese, bueno, en fin, en todas las orquestas típicas empezaban a trabajar a las 2 de la tarde y terminaban a las 3, 4 de la mañana. Sí. Salían de los cafés, que eran donde uno iba a escuchar música la tarde, la matiné, después eran los clubes, después eran los cabarets. Así que el músico trabajaba permanentemente, no tenía, yo creo que trabajaría alrededor de 12 horas por día. Mirá lo que era. Y eso es lo que se está tratando de lograr para que el músico tenga esa continuidad necesaria, que revalorice las inquietudes que él como músico tiene. ¿No es cierto? Sí. Por eso digo de la importancia de los espacios y de los centros culturales donde ustedes pueden recibir las formaciones orquestales, porque se han achicado por los lugares o por la falta de lugares, sí. Que se han hecho quinteto, cuarteto, trío. No, cuando las formaciones orquestales son de 9 a 15 músicos, a 12 músicos, más los cantores. Y que eso era durante un lapso de 4 o 5 horas que durara la milonga, claro. De 10 a 3, qué sé yo, una cosa así, por dar un horario. Por eso digo la importancia y lo de ustedes que tienen que extraerse de nuestro medio ambiente y trasladarse a otras latitudes del mundo para ofrecer su música. Sí. Es decir, tener esa continuidad como la que tuvieron ustedes de un mes y has estado en tantos países, una serie de por semana, ¿cuántos recorrían? Tres países sería. Hicimos la cuenta, hicimos 12.000, más de 12.000 kilómetros, una barbaridad. Qué bárbaro, viajando, sí, sí. Siempre viajando todos los días, a veces era llegar, tocar e irse al otro día. Mirá vos. Varias horas en la camioneta, bueno, interesante, bueno. Claro, sí, y sí, si no lo hacen ahora de joven, ¿no? Después de grande, por ahí no te da el fin. En cambio, esa satisfacción de poder estar. ¿Y qué alternativas ahora y presentaciones van a tener en lo sucesivo? Bueno, ahora con la hoguera estamos participando de la organización de un ciclo que se llama Tango Nuevo para Bailar, que justamente trata de conjugar, sí, el mundo de los bailarines con el mundo de los grupos que estamos haciendo Tango Nuevo. Correcto. Que organizamos con otras orquestas, por ejemplo La Carmen, El Afile, Tinta Negra, en fin, son distintas agrupaciones, hay desde tríos hasta orquestas típicas. Vamos a estar todos los sábados de septiembre, desde el 9 de septiembre, el primer sábado, ¿no? Ajá. En el Club Oliverio Girondo. Esto es en Vera 574, sí. Todos los sábados a la medianoche. Oliverio. Ah, bueno, es habitual, pues he estado con Juan Pablo Gallardo, que claro, llevó una, aparte de la orquesta, llevó un complemento de cuerdas, uh-huh, y eran 30 músicos. Sí, muchas 32. Espectacular, espectacular. Logros importantísimos. Por eso digo de la importancia de que el gran público, a esto me refiero, al gran público, que se dé cita a estos lugares que está mencionando Julián, que desde el 9, todo el mes de septiembre. Y primer sábado de octubre, tienen que meterse en el Facebook. La posta bueno, es, se tienen que meter en el Facebook de La Hoguera. Dame. Esto es La Hoguera Tango. Sí. Y ahí está toda la información con todas las fechas, bien, fecha por fecha. ¿Qué de grupo las toca? Presentaciones. De las presentaciones de todos los grupos. ¿Qué son los días? Me dijiste. Desde el 9 de. ¿Pero qué sábado. Días van a estar ustedes? ¿Los Nosotros jueves y los sábados? No, solo los sábados. Nosotros vamos a estar el sábado 23 de septiembre. Ajá. Sábado 23 de septiembre, pero también el 9, el 16. El 30 va a haber otros grupos. Bueno, por eso. Entonces, lo importante es que la gente vea qué grupo le gusta y a la orquesta típica La Hoguera, el internet, el sí. Facebook y la línea de ustedes es La Hoguera. La Hoguera Tango. La Hoguera Tango. La Hoguera Tango, así nos encuentran. Ahí no se encuentra, es www.yahoo. No, sobre Facebook. La orquesta. Nosotros nos movemos Facebook. Sobre todo con Facebook, sí. Bien. Bueno, vamos cerrando agradeciéndote, Julián. No, muchísimas gracias. En nombre de todo el grupo agradecemos la invitación a nosotros. ¿Alguna cosa que quieras agregar más a todo lo que hemos más o menos orientado a nuestro público? No, que es muy importante efectivamente la difusión de grupos que estén haciendo tango nuevo. Importantísimo, así que... Muchísimas gracias. Bueno, a La Hoguera vamos a decir que va a estar el 23 de septiembre en Oliverio Girondo junto a otras agrupaciones orquestales los días sábados, y ahí es un lugar adecuado porque es milonga y presentación de todas estas formaciones orquestales. Gracias, Julián, y nos gracias vamos con Cotorrita de la Suerte y La Hoguera, orquesta típica. Y yo, hasta el próximo viernes y gracias.